Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Nos rompe el corazón y nos complica la vida. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con una banda argentina. La banda La Mosca CC, conocida simplemente como La Mosca, y un tema de su disco Buenos Muchachos del 2001. Todos tenemos un amor, un clásico absoluto a esta hora. Vamos ahora a continuar con otra artista latina, una mujer que nació en Cuba, pero ha vivido toda su vida e hizo su carrera en Miami. De hecho, ella y su esposo, podríamos decir que son sinónimos del sonido musical de Miami de los 80 en adelante. Y me refiero a Gloria Estefan. Esta canción es de su primer disco en solitario y fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del disco Cuts Both Ways de 1989, esto que se llama Don't Wanna Lose You. Sometimes it's hard. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Stevie Wonder con un éxito de su disco Stevie Wonder's Journey Through the Secret Life of Plants de 1979. Esta canción, que es el tema Send One Your Love. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para la banda de Kurt Cobain de 1991. Un tema del disco Nevermind. Esto se llama así, Come As You Are. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito del año 2001-2002 por Vanessa Carlton, la canción A Thousand Miles. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba y Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera, y vamos ahora a continuar con música. El turno es para un clásico de 1986, número uno en los Hot 100 de Billboard por el grupo The Bangles, Walk Like an Egyptian. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1974, un grupo famoso por clásicos como Beginnings, Does Anybody Really Know What Time It Is, Just You and Me, If You Leave Me Now. Me refiero a Chicago, el tema Saturday in the Park. Nos vamos ahora con un éxito de 1995 por un artista del Reino Unido. Creo que este hombre fue One Hit Wonder, solo ha tenido este éxito hasta la fecha. Creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, Mark Morrison, con esto que se llama Return of the Mac. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a un gran cantautor, famoso por éxitos como Lean On Me, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, I Want to Spend the Night, Just the Two of Us, Hello Like Before, Use Me. Me refiero al incomparable Bill Withers, con un éxito de 1977, Lovely Day. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para un grupo de estrellas de la música popular brasileña, de la MPB, que se formó para hacer un solo disco en el 2002. Y los integrantes de este grupo fueron Maalisa Monchi, Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes. El grupo se llamó Tribalistas y este fue su éxito más importante, Ya Se Enamorar. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico del soul, el último gran éxito de una leyenda de la música, de Don Marvin Gaye, de su disco Midnight Love. el tema Sexual Healing. Nos vamos ahora 10 años para atrás con más soul, de hecho. Un grupo importantísimo de los 70. Y es el grupo The Spinners, famoso por clásicos como Could It Be I'm Falling In Love, It's A Shame, y esto que se llama así, I'll Be Around. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a The Spinners con I'll Be Around. Nos vamos a despedir hoy con Ricky Martin y un éxito de su disco Sound Loaded del año 2000. El tema She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.